partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Bueno, ahora sí, los buenos días, Eduardo. Bienvenido, Eduardo, una vez más. Sí, bien. El primer punto es la venta de 13 plantas eléctricas por parte de la española Iberdrola al gobierno de México. Finalmente, después de muchos años de la era Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, en donde se privatizó gran parte de la energía eléctrica, el gobierno de López Obrador puede recuperar de una manera muy amistosa, no como hubiéramos querido que la recuperara, pero bueno, finalmente recuperó plantas de generación eléctrica que le pertenecían a la Comisión Federal de Electricidad. Así que, bueno, nuevamente la generación de electricidad está en manos de empresas nacionales. Eso, pues, es bueno. Lo que no es muy bueno es que la ley no se modifica, así que un gobierno futuro puede volver a venderlas a precio de ganga, como sucedió. Y lo feo es que probablemente eso suceda en un futuro, porque, como les digo, no se modifica la ley para hacer muy difícil la privatización. Entonces, pues viene este juego cíclico en el que el Estado pone mucha plata para recuperarlas, como sucedió en los años 60, en esa época con los británicos, y bueno, años después la regala prácticamente a los mismos a precio de ganga o inclusive gratis, básicamente, y años después se las vuelve a comprar. Entonces, pues siempre caen parados, pero por ahora, una buena por parte del gobierno de Obrador, compra la generación de electricidad a Iberdrola, que era la privada española que tenía mayor presencia en el país, por 6.200 millones de dólares, se queda con las 13 plantas, y en este momento la Comisión Federal de Electricidad produce la mayor parte de la electricidad en el país. Ese es uno de los temas que quería desarrollar como bastante positivo. Bastante negativo el hecho de que en México en este momento todavía no empiezan las campañas y ya van 14 candidatos asesinados, imagínense. Candidatos sobre todo locales, regionales, alcaldías o a diputaciones locales. Todavía no empiezan las campañas y ya asesinaron a 14. Se ha venido degradando en ciertas regiones del país el quehacer político. Como les he comentado, se puso en manos de criminales grandes sectores, grandes regiones de la nación están completamente controladas por estos criminales y son ellos quienes controlan el juego electoral y ponen a sus candidatos, y cuando surge algún candidato que no es de su grupo, pues simplemente lo asesinan o los asesinan porque tienen pleitos entre ellos. La verdad es que las investigaciones siempre se quedan empantanadas, pero la realidad es que tenemos 14 candidatos asesinados y todavía no empieza el proceso electoral. Sin embargo, bueno, pues ya queda como algo corriente en el país, como algo que está pasando. Y bueno, sí sucede y así son los procesos electorales. Así no son las elecciones, así no deben de ser. Jamás debe de suceder este tipo de violencia y no podemos acostumbrarnos a ella, como desafortunadamente, bueno, parece que ya no estamos acostumbrando en México a que, bueno, pues en cada proceso electoral asesinan y matan a una tercera parte de los candidatos y las candidatas. No podemos seguirnos acostumbrando a eso. Y ni siquiera es un tema de debate en las campañas políticas. Han asesinado candidatos y candidatas de todos los partidos políticos. Aquí no se salva a ninguno y es una desgracia. Como les digo, no empieza todavía el proceso electoral. Formalmente están en las precampañas y ya hay 14 asesinados. Así que una nota terrible que muestra y dimensiona el gran problema que tenemos en el país en materia de seguridad. Y la última que les quería comentar era esta nota que salió de Milenio, un periódico masivo de la gran prensa en México, pero puso una nota muy interesante acerca de los boots. En este momento, los boots argentinos, las granjas de boots, que son, para decirle a la audiencia que no lo sabe, son generadores automáticos computarizados de likes en internet. A eso le llaman granjas de boots, en donde se generan con inteligencia artificial comentarios favorables o desfavorables para generar tendencias, comentarios a favor o en contra que generan trend topics, que se llaman en inglés, que son tendencias en internet. Entonces, en este momento con inteligencia artificial se pueden generar muchos likes, se pueden generar comentarios favorables o desfavorables, se puede hacer buenos o malos o malas reseñas, que le dicen reviews, todo esto con el fin de impulsar candidaturas. Y en este momento, bueno, pues se descubrió que la mayoría de los likes que tiene la candidata opositora al gobierno de Obrador, Xóchitl Gálvez, pues son falsos, los compran en Argentina, con la devaluación argentina. En este momento ha explotado un sinnúmero de empresas que venden posicionamientos de mercado en redes sociales, también un sinnúmero de influencers que le llaman estos personajes grotescos que andan en las redes sociales haciendo comentarios y calificando. Bueno, estos famosos influencers cobran también por su trabajo. Entonces, han surgido una serie de empresas argentinas que, aprovechando la situación económica de ese país, venden 3 likes por 1 peso argentino. Así que puedes tener un paquete de cientos de miles de millones de likes o cientos de miles de comentarios favorables o desfavorables para posicionar a tu candidato o candidata, comprándolos en Argentina. El segundo país donde están muy baratos es en Colombia, y el tercero donde están muy baratos pues es en México. Pero básicamente uno cuando lee comentarios en ocasiones se da cuenta que utilizan palabras que en México pues no se utilizan. Utilizan muchas palabras que se utilizan en Colombia o en Argentina. Te das cuenta inmediatamente que no son mexicanos que están haciendo comentarios y que están dando este tipo de likes. Y es que bueno, los está comprando las campañas. También la de López Obrador los compra, pero como tiene una estructura muy grande, pues son locales, ¿no? Tiene una estructura muy, muy grande que heredó y que se quedó del PRI y del PRD. Entonces no necesita mucho eso. Pero los que no tienen estructura, pues pueden comprarlo en Argentina, pueden comprarlos en Colombia. Les van a salir bastante baratos los comentarios, los reviews y los posicionamientos, en Internet. Así que ahora que ustedes van a andar de elecciones, hay que tener Sí. mucho cuidado, no se dejen llevar, no todo lo que brilla es oro, no se dejen llevar por estos comentarios en el internet, por estos influencers. La verdad que ni siquiera le den bolilla a eso, porque la gran mayoría de comentarios en internet, masivos evidentemente, o de influencers hablando, pues simple y sencillamente es propaganda pagada. ¿Cómo la ves, Hernando? Es toda una batalla esa a la que hay que estar atentos también. Eduardo, estamos llegando al mediodía, hoy una versión más reducida. Hernán, ¿andas por ahí? Sí, a ver, voy a habilitarme acá yo porque si no, no me escucho. Y hasta la Y hasta la próxima, iremos próxima, por la iremos por revancha la la semana revancha que la semana viene. que viene. Seguro, saludos, chao.